verdad. 99.7 las tiene todas. Radio Libertad. También en la red. Desde Huancavelica, www.libertadturradio.com. Para la región Huancavelica, para todo el Perú y al mundo entero. Escúchanos a través de la www.libertadturradio.com. Te engañaste, te burlaste. dijiste te quiero, y sin embargo solo era mentira. ¿Y hoy qué será de mi vida sin tu amor? Si me toqué, se me desgarra el corazón con tu traición. ¿Y hoy qué será te quiero, y sin embargo todo era mentira. ¿Qué será de mi vida sin tu amor? Si me toqué, se me desgarra el corazón con tu traición. ¿Y hoy qué será de mi vida? ¡Verdad! 99.7 ¡Las tiene todas!